Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos mayormente nublados, con temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 42, con probabilidad de que caigan precipitaciones, una probabilidad de un 100%, o sea que nos va a estar cayendo pues lluvia el día de hoy. Para el día de mañana se esperan lloviznas, probabilidad de un 100%, temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 44. Para el día jueves, máximas de 51, mínimas de 47, con probabilidad de que caigan chubascos. El día viernes esperan lloviznas, máximas de 60, mínimas de 48. Y para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 68, mínimas de 51, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 80% de precipitaciones. Siguen las probabilidades de lluvia, siguen las temperaturas pues no tan altas como estaban la semana pasada. Así que estén preparados porque la próxima semana también al parecer sigue el pronóstico de lluvias. Y las temperaturas todavía van a estar en los 60, 67, 70, pero no más allá de estas temperaturas. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nunca había sentido algo así,

de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Peligran 4 millones de green cards por la reforma migratoria de Trump. A pesar de las políticas contrarias a la inmigración del presidente Donald Trump, más migrantes han conseguido la ciudadanía, según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, consultadas por el portal de noticias web Quartz. Más de 544 mil inmigrantes consiguieron la ciudadanía durante el primer trimestre del año fiscal 2018, un incremento del 15% respecto al año anterior. La mayoría de los inmigrantes pueden solicitar la ciudadanía después de 5 años de ser residentes permanentes y pasar un examen especial. Pero los más recientes cambios que Trump planea introducir podrían revertir esta tendencia. Bajo la más reciente propuesta de la administración Trump para reformar el sistema migratorio, más de 4 millones de inmigrantes podrían perder su lugar en la lista de espera para obtener la Green Card o la tarjeta de residencia permanente, según expertos consultados por la revista Forbes, especializada en negocios y finanzas. La propuesta de Trump cambiaría radicalmente el proceso para otorgar tarjetas de residencia. Sería un sistema basado en puntos que beneficiaría a la migración por empleo y reduciría drásticamente la migración por reunificación familiar. El mayor cambio tiene que ver con la distribución de los permisos con base a un esquema de puntos que tomaría en cuenta la edad, el dominio del inglés, la oferta del empleo y el nivel de estudios. En caso de que se apruebe, uno de los efectos inmediatos sería que desaparecería la actual lista de espera, lo que quiere decir que millones de inmigrantes que ya habían solicitado un permiso de residencia tendrían que reiniciar el proceso bajo las nuevas reglas, según un análisis de la consultoría Barry Appleman y Leiden, citado por Forbes. Ni siquiera habla bien el español un migrante que es deportado a México tras vivir 25 años en Estados Unidos. La historia de Gilberto Olivas Bejarano se repite con frecuencia en Estados Unidos. Después de vivir 25 años en el país, se vio forzado a regresar a su natal México bajo una orden de deportación. No importó que ni siquiera fuera capaz de hablar el español correctamente. Han pasado 2 años desde que llegó a León y aún no ha podido reencontrarse con sus padres o hermanos, ni tampoco ha podido hablar español, dijo en una entrevista con National Public Radio. Toda su vida la pasó en Oklahoma, lugar al que llegó con apenas 2 años, no tenía papeles y sus oportunidades para crecer no serían las mismas que las de un nativo. Sin embargo, un cambio en las leyes de inmigración lo favoreció repentinamente. El programa de acción diferida para los llegados de la infancia, DACA, le permitió quedarse de manera legal. Él recuerda el día en que la noticia fue anunciada. literalmente llamé a mi jefa y ella ni siquiera tenía que saber a qué me refería. Ella solo me dijo, lo sé, lo oí, estoy tan emocionada, fue lo que recordó. Una buena noticia estaba por cambiar su vida, aunque no sabía que una falta le iba a costar lo que tanto había anhelado. En el 2014 y después en el 2016 fue sorprendido por la policía mientras manejaba borracho, una falta que el expresidente Barack Obama no había contemplado como un delito que pudiera llevar a la deportación. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Donald Trump al poder en enero del 2017. El mandatario firmó una orden ejecutiva que le daba más poder a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas para detener a inmigrantes indocumentados sin tener en cuenta sus antecedentes penales. Fue entonces cuando Oliva perdió todo. Tras salir de una entrevista de trabajo y acercarse a su carro, notó que un agente de ICE lo estaba esperando. Minutos después de subirse a su auto, el oficial lo sacó y lo esposó enfrente de todo el personal del restaurante en el que había aplicado para ser camarero. ICE lo detuvo por varias semanas, primero en Oklahoma y después en Texas, hasta que su abogado le aconsejó que abandonara el país voluntariamente por si algún día tenía la oportunidad de regresar de manera legal. Aunque en León, a donde llegó en el 2017, hay una comunidad bilingüe bastante grande, para él fue como nacer de nuevo. Para Olivas, las noches se volvieron más largas y solitarias, y cuando llama a sus padres cerca de dos veces en la semana, le gusta pensar que está de vuelta en Estados Unidos. Sin embargo, su vida tiene que seguir y en León ha podido encontrar un buen trabajo gracias a que domina el inglés. Olivas asegura que después de haber pasado un año de negación, ahora ha aprendido a ver la nueva oportunidad que tiene. Un sistema de tormentas con tornados arrasa el centro y el sur de Estados Unidos. Un imponente sistema de tormentas que los meteorólogos han catalogado como particularmente peligroso arrasó las llanuras del sur este lunes en el centro y el sur del país. Unos cuantos tornados se originaron con la tormenta que también trajo lluvias torrenciales, pero hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque sí algunos daños, fue lo que reportó la agencia de noticias de Associated Press. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que la tarde de este lunes podría traer un tiempo peligroso para una amplia parte del oeste de Texas, la mayor parte de Oklahoma y el sur de Kansas. Se espera que las tormentas avancen hacia el oeste de Arkansas más tarde de este día. Como se predijo, se formaron algunos tornados este lunes cerca del atardecer, los cuales pasaron por áreas poco poblados. Los residentes de Oklahoma estuvieron bajo alerta este lunes en el sexto aniversario de un inmenso tornado en Moore, al sur de Oklahoma City, que causó 24 muertes. Un tornado golpeó partes del oeste y norte de la ciudad de McNeil, suroeste de Oklahoma, el día lunes por la tarde. John Walker Lynn, el talibán estadounidense, será liberado tras 17 años de cárcel. 17 años después de haber sido capturado y puesto tras las rejas, John Walker Lynn será finalmente liberado del sistema penitenciario estadounidense cuando fue atrapado en Afganistán. El joven residente en California era visto, según relata The Washington Post, como un traidor o como un niño mal encaminado que había sido absorbido por los furores de la yihad islámica. Entonces fue sentenciado a 20 años de prisión tras declararse culpable de apoyar a los extremistas que protegieron a Al-Qaeda cuando preparaban los planes de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, la salida de Adeline se ha adelantado, por lo que ahora, 3 años antes de lo previsto, podríamos encontrarnos al detenido número 1, como se le llamó en el 2001, poniéndole combustible a su auto a la salida de un Starbucks. La pregunta que el diario capitalino y millones de estadounidenses se hacen es la siguiente: ¿estamos preparados para intentar rehabilitar a este tipo de extremistas y combatientes extranjeros? ¿Puede la sociedad darle la bienvenida a John Walker Lynn? Según ha trascendido, este hombre, ahora de 38 años, no ha dejado de sostener los postulados del talibán y del islamismo más recalcitrante, en total oposición a los principios y el modo de vida occidentales. De acuerdo con Clifford, la Oficina Federal de Prisiones se ha visto afectada por las restricciones presupuestarias y por una burocracia en expansión, además de predominar en ella un enfoque en que se centra en la rehabilitación tradicional. Y Burger King venderá nueva hamburguesa vegana en Europa. Burger King lanzará en Suecia una versión de su imposible Whopper, la hamburguesa vegana que ha llamado la atención en Estados Unidos porque su sabor es mucho más parecido a la carne que el de las hamburguesas vegetales tradicionales. La cadena de hamburguesarias dijo el día de hoy que las ventas comenzarán en Suecia el día miércoles. El gerente general de Burger King en Suecia, Ivo Sawoski, dijo que muchos comensales piden nuevas opciones para reducir su consumo de carne. Burger King ya vende hamburguesas vegetales, pero estas atraen principalmente a los vegetarianos que no buscan un producto que luce y sabe como la carne. Burger King ensayó el imposible Whopper en Estados Unidos en el mes de abril con el objetivo de atraer a los carnívoros. El éxito fue tal que decidió ampliar las ventas. Así que si tú no comes carne como yo, pues ojalá que acá también vendan esta Burger King vegana, ¿no? Con sabor a carne sin ser carne. Y bueno, en otra información, el atacante de Christchurch es acusado formalmente de terrorismo. El hombre sospechoso de matar a 51 musulmanes en los atentados contra las dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch fue formalmente acusado de terrorismo este martes, fue lo que anunció la policía. Se ha presentado el cargo de participar en un atentado terrorista contra Brenton Tarrant, dijo la policía neozelandesa, sobre una inculpación que suma los 51 cargos de asesinato y 40 de tentativa de asesinato por la matanza del 15 de marzo. La acusación alegará que se cometió un acto terrorista en Christchurch, fue lo que dijo la policía en el comunicado. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, describió los hechos como un atentado terrorista concienzudamente planeado desde el mismo día en el que Tarrant, un supremacista blanco, los perpetró. Pero hasta ahora los cargos en su contra eran menos extensos porque la ley de represión del terrorismo de Nueva Zelanda no se introdujo hasta el 2002 y no se ha puesto todavía a prueba en los tribunales. La policía dijo que la decisión de presentar cargos de terrorismo se tomó después de consultar con fiscales y expertos legales del gobierno. Tarrant, un australiano de 28 años, se encuentra actualmente en una prisión de alta seguridad, sometido a pruebas para decidir si es mentalmente apto para ser juzgado. En información deportiva, en la Juventus, Mauricio Sarri sería una de las opciones para ser el nuevo técnico. A muchos sorprendió la noticia que Juventus y Maximiliano Allegri separan sus caminos para la siguiente temporada. No lograr ganar la Champions League parece haberle pasado una cara factura al entrenador italiano, que dejará el cargo con grandes éxitos en la competencia local, pero con pocos frutos en lo internacional con un plantel plagado de estrellas. Aunque podrían sonar muchos nombres para dirigir a la bella señora, la lista se reduce al considerar que varios grandes estrategas del fútbol europeo ya están ocupados y con contratos no tan próximos a vencer. De entre la lista surge el nombre de Mauricio Sarri, técnico italiano con experiencia en la Serie A, tras haber dirigido al Napoli, con quienes estuvo muy cerca de conquistar el título máximo de la Liga Italiana. Actualmente Sarri dirige al Chelsea de la Premier League, pero para pocos es extraño decir que no las tuvo todas consigo en el club londinense, donde quedó relegado a una tercera posición en la actual campaña, luego de un buen arranque de campaña que se fue diluyendo con el pasar de las jornadas. Mientras tanto, Chelsea estaría interesado en cambiar de entrenador debido a los resultados insatisfactorios de Sarri, que mucho se rumoró después de la primera vuelta de la Premier, en que dejaría cargo por despido. Y en otra información deportiva para todos los fans de los Cowboys, Ezekiel Elliott otra vez está metido en problemas. Y sí, otra vez Ezekiel Elliott está en problemas. El corredor All-Pro de los Dallas Cowboys fue esposado tras derribar a un guardia de seguridad en un festival de música de Las Vegas. Ezekiel, sin embargo, no fue arrestado. El portal TMZ publicó un video en el que supuestamente se muestra lo sucedido a la madrugada del día sábado durante el festival Electric Daisy Carnival. En el video se observa Elliott en una conversación tensa con una mujer, ella se aleja y él la sigue. Luego el corredor de los Cowboys se encuentra con los guardias de seguridad del evento y le dice a uno de ellos, ¿tienes algo que decir? Para luego darle un codazo a uno de ellos. Otro policía lo esposó, fue esposado como medida de precaución, fue liberado sin cargo, salió de Las Vegas esa noche y se fue el domingo, dijo Frank Salzano, abogado de Elliott. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, suspendió 6 juegos a Elliott en el 2017 después de ser acusado de violencia doméstica. La liga hizo una investigación de 1 año y concluyó que Ezekiel y su exnovia Tiffany Thompson tuvieron varias confrontaciones físicas. Este incidente no altera el curso de las negociaciones entre el Cowboys y Elliott, que buscan una extensión de contrato. Es injusto comentar en este momento, dijo el vicepresidente ejecutivo de la franquicia tejana, Stephen Jones. Solo tenemos respeto por Ezekiel y eso es todo lo que podemos decir en este punto. Dallas usó la opción de 5º año y tiene amarrado a Elliott hasta la campaña 2020, pero la franquicia ha hecho público su interés por llegar a un acuerdo de largo aliento con el campeón corredor de la NFL en las campañas 2016 y 2018. Ezekiel tiene un gran corazón, agregó Jones. Estos son baches, la gente tiene retos. Seguramente Goodwill querrá revisar el video, así que más vale que Elliott no se acostumbre a estos pequeños retos, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Ponemos una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas era libre, y yo no creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, era libre y yo no creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora,

usuarios de los dispositivos de Huawei. Recuerden que pues hay un problemón, ¿no?, en el que pues ya se separó Google de Huawei, y entonces esto pues tiene como que en el limbo muchas preguntas, sobre todo para los usuarios, ¿no?, que ya tienen sus celulares. De hecho, hay muchos memes en Facebook que dice, ahora que me ya puse un plan de pago para comprar este celular, o bueno, que ya lo compraron y están en un plan que lo están pagando, y dicen, y ahora me entero que no va a funcionar. O sea, entonces mucha gente realmente pues sí está como que, ¿qué onda con esto?, ¿no? Se está preguntando. O sea, tampoco son celulares económicos, son celulares pues caros, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tengo un poco de información que tal vez te va a ayudar. El gobierno permitirá que Huawei compre ciertos productos hechos en México. Huawei no sale de una antes de entrar en otra bronca con el gobierno de Estados Unidos, pero tiene algo de suerte. Su importancia a nivel internacional ha resultado en una concesión muy limitada de las recientes restricciones impuestas por las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el día de ayer que permitirá que Huawei compre productos fabricados en este país para mantener funcionando sus redes celulares en otras naciones y también proveer servicios a personas que actualmente utilizan sus dispositivos, según reportó Reuters. Y este permiso es válido por un periodo de 90 días y no le permite a Huawei comprar componentes para productos nuevos. Parece que la intención es limitar el impacto accidental sobre los terceros que usan equipos o sistemas de Huawei, fue lo que dijo Kevin Wolf, un abogado en Washington y exfuncionario del Departamento de Comercio. También dijo, parece que están tratando de prevenir los apagones en la red. Y bueno, pues este ajuste toma lugar unos días después de que el gobierno de Donald Trump haya puesto a Huawei en una lista negra para así restringir el involucramiento de las compañías domésticas con esta empresa extranjera. De hecho, Google dijo que suspendería relaciones con Huawei, es decir, no colaborarían en hardware, software o servicios técnicos, con la excepción de la programación que Huawei puede adquirir de forma pública por licencias de software de código abierto como Intel, Qualcomm, Broadcom, entre otros fabricantes de procesadores, que también cortarán sus relaciones con Huawei. Según Reuters, las restricciones completas del gobierno volverán a estar en vigencia a partir del 19 de agosto, y a Huawei se le acusa de usar tecnologías que perjudican la seguridad nacional y los intereses extranjeros de Estados Unidos. Y bueno, pues si tú tienes un celular Huawei, no te preocupes. O sea, ya existen, obviamente, bueno, existe código abierto, que eso quiere decir de Google, que lo pueden modificar para Android, pero esto lo tendría que hacer la propia compañía Huawei. Entonces, hay muchos otros fabricantes que se apoyan del soporte de Google. Este soporte de Google es lo que no va a tener ahora Huawei. Y este soporte de Google pues controla el acceso a varias piezas adicionales de software, como es el Google Play, como sus propias aplicaciones, como la ayuda virtual del asistente de Google, como el servicio de correo de Gmail. Bueno, todo esto que te estoy mencionando son los que pues no van a poder estar actualizándose, que probablemente no vas a poder utilizar Google Play, pero tendrán que hacer, ¿no?, su propia tienda de aplicaciones y pues también pues cualquier otra herramienta que ellos necesiten. Y bueno, con respecto a la otra información que te tenía de ciencia, pues es que los científicos creen haber descubierto cómo se mantiene en estado líquido el océano oculto de Plutón. Los resultados de un estudio reciente sugieren que Plutón tiene un océano de agua líquida enterrado bajo la superficie helada. Pero ¿cómo podría ser posible una cosa así en el frío borde exterior del sistema solar? Pues parece que un grupo de científicos de Japón y Estados Unidos podrían tener esta respuesta. En un artículo publicado el día de ayer en Nature Geoscience, estos investigadores especulan sobre la posibilidad de que el océano de Plutón se consigue mantener aislado por una capa de gas que hay debajo del hielo. Si esta hipótesis es cierta, entonces este mecanismo podría evitar que otros mundos helados se congelen por completo. Si este mecanismo es habitual, entonces podrían ser habituales los océanos en otros objetos del cinturón de Cuvier, fue lo que dijo Gizmodo, el coautor del estudio Francis Nimmo de la Universidad de California. Este artículo es principalmente una inferencia basada en la combinación de otras pruebas. La misión New Horizons sobrevoló Plutón en el 2015 y descubrió que era un planeta bastante complejo geológicamente. En el 2016, los modelos científicos sugirieron que Snook plantea el óvulo izquierdo del corazón de este planeta enano podría tener un océano superficial que sea parcialmente líquido como la de las lunas heladas de Júpiter o de Saturno. Y pues suena realmente sorprendente que algo tan distante y tan pequeño como Plutón pueda no estar completamente congelado e incluso pueda que tenga agua líquida debajo de esa superficie. Los científicos no han hecho más que preguntarse cómo podría ser posible algo así. Plutón no tiene la energía gravitatoria de un planeta masivo cercano para mantener las mareas y ayudar a calentar el agua, ni tampoco la descomposición radiactiva de sus elementos podría ayudar a que se congele por completo, según este nuevo artículo, y no parece que haya suficiente amoníaco en Plutón que pueda disolverse en el agua y elevar su punto de fusión. Y bueno, pues en vez de eso, los científicos sugieren que la capa de hielo contiene una capa de agua-hielo que consigue atrapar gases como el metano en su interior. Sin esa capa, el hielo acabaría con el calor del interior de Plutón, pero esa especie de jaula de hidrato de clatrato podría tener diferentes propiedades térmicas capaces de prevenir que el hielo baje a la temperatura del agua. Y eso también explicaría por qué los científicos no han visto mucho metano en la atmósfera de Plutón, dijo Nimmo. Y este paper es bastante interesante, dijo a Gizmodo Hunter-Waite, director de programas del Southwest Research Institute, que no participó en el estudio. Y pues está muy interesante, ¿no? Pero también advirtieron que los científicos aún saben muy poco acerca de la composición general de Plutón y deben buscar otros objetos como cometas y meteoritos que sirvan para poder guiarse de esta hipótesis. Sin embargo, todo esto sigue siendo muy interesante, así que pues me imagino que va a haber más información. New Horizons ya ha ido mucho más allá de Plutón y no hay ahora ninguna misión que pueda verificar la existencia de estos hidratos de clatrato, pero Nimmo y Kamata esperan que en el futuro alguna pueda verificar sus hallazgos y puede ser que haya otros océanos helados alrededor del sistema solar que se mantengan calientes de la misma manera. Bueno, está interesante toda esta información y con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.

Y a pesar de que las veamos como la realidad, porque lo vemos en todo lo que está a nuestro alrededor, porque la sociedad nos dice, ¿no? Tienes que tener ahorros, tienes que tener trabajo, tienes que tener familia, tienes que tener esto y esto y esto y esto otro. Todo esto forma parte del tiempo, de cosas temporales, cosas que no van a permanecer por siempre en la eternidad. Entonces, al nosotros analizar cada parte de nuestra vida, cada preocupación, si analizamos cada preocupación, cada cosa que tenemos en nuestra mente y dices tú, estoy preocupado por esto, al momento de analizar, ¿esto es eterno? ¿Esto va a durar para siempre? Y si la respuesta es no, entonces no le des valor a lo temporal. Darle valor a la eternidad. De hecho, no tienes que pensar como eternidad, ¿no? Como nos decía, el tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Pero con solo que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. Entonces, es muy importante que no neguemos, que no nos neguemos a nosotros mismos, ni neguemos el amor de Dios. Cada vez que nosotros nos negamos a nosotros mismos, pues negamos a Dios. Y Dios nunca va a interferir en nuestras decisiones, porque Él nos deja ser libres. Y así nosotros decidamos atacarnos a nosotros mismos, pues eso no quiere decir que Dios nos esté atacando. Y Dios no está loco, como nosotros a veces pensamos que nosotros estamos locos. Entonces, como resultado de lo que nosotros estamos haciendo, pues queremos resultados que nos causen paz, ¿verdad? Que nos causen una dicha que realmente la tenemos. Desafortunadamente sentimos paz, dicha, amor, felicidad en cosas temporales, en cosas banales, en cosas materiales. Y esas cosas no forman parte de la eternidad, no forman parte de la verdad, de la realidad. De hecho, si nosotros nos duele nuestro cuerpo y decimos, nos estamos enfermando, me estoy enfermando constantemente, cuando no es una cosa, es otra cosa, bla, bla, bla, bla, bla. Y si nos ponemos a analizar, a ver, el cuerpo es eterno, el cuerpo este es eterno, mi cuerpo es eterno, la respuesta es que no, muere el cuerpo, ¿verdad? Entonces, no le des esa importancia a lo temporal, o sea, eso no es lo importante en tu vida. Al momento de darte cuenta de esto, al momento de despertar, por ende el dolor, la enfermedad o lo que le estemos poniendo a nuestro cuerpo va a dejar de existir como le estamos dando nosotros existencia, ¿no? O como nosotros le estamos dando el significado. Es curioso, pero esto, lo que acabo de decir, cuando le estás dando existencia, no es nada más que un significado a todo lo que le estamos dando, y por darle un significado pensamos que esta es la existencia, que es la realidad, cuando no la es. Entonces la realidad es intemporal, no está en el tiempo, es eterna y es amor y es paz. Esa es la realidad, esa es la verdad, esa es la fuente que realmente nos transforma. Aunque estemos con una mente que nos está tal vez fastidiando constantemente, aunque estemos con un cuerpo que nos está manifestando dolores físicos o emociones que realmente no nos gustan, aunque tengamos todo esto en cuenta, sabemos que hay una fuente dentro de todo esto. Y en esta fuente está rebosante de todo lo bello, de todo lo hermoso, de todo el amor, de toda la paz, de toda la dicha, que siempre, siempre te acompaña, que siempre está contigo y que siempre está rebosante porque nunca está limitada, siempre está para ti. Imagínate que tienes una fuente en la que pasa el tiempo y siempre se va a mantener, generación tras generación,